Bueno, vamos a compartir una charla, me imagino que muy rica, por cierto, porque es un hombre de Olavarría, es un hombre de Hinojo que tiene una experiencia como futbolista, pero también como persona muy especial, y lo invitamos hoy para que venga a Radio Olavarría para charlar un poquito y que nos cuente su experiencia de vida. Aquellos que obviamente siguen el fútbol y que nos siguen desde hace mucho tiempo, bueno, lo recuerdan porque vistió camisetas de los equipos de Olavarría en Argentino B, en el caso de Racing. Y bueno, hoy se dedica a su profesión, pero queríamos compartir con él esta historia de vida tan especial que le tocó vivir hace un tiempo nada más. Maxi Barra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Sí, es un gusto estar acá, bueno, de vuelta con gente querida, saludarte de vuelta y estar con la gente de Olavarría y de Hinojo, de mi pueblo, de vuelta. La verdad que muy muy contento de esta etapa de vuelta acá y bueno de empezar un nuevo camino acá. Bueno, obviamente que todos aquellos que estamos vinculados con el deporte te recordamos a vos como futbolista, primero en Hinojo, después en Grupo Universitario, en Racing, en otro club que me queda pendiente por ahí, pero con una tarea extensa, muy joven por cierto, pero con vinculada al fútbol desde mucho tiempo. Fútbol ya no más. No, mira, por el momento, desde que, bueno, yo estudié turismo, el fútbol lo hice desde hace mucho tiempo, lo hacía de lleno, ¿no? Y bueno, lo que fui haciendo es, bueno, la vida misma me fue llevando a que lo haga cada vez más en forma secundaria. Y hoy en día lo tengo casi, o sea, no digo que no juego más al fútbol, pero bueno, lo tengo ahí como algo muy muy lejano por el momento. Lo único que estoy haciendo en lo que son estos días es voy a con los chicos de Hinojo, les ayudo con los arqueros, con los chiquititos en las inferiores un poco, porque me gusta, me encanta la verdad. ¿Te gusta la docencia? Sí, me gusta la parte específica del arquero, me parece que... Bueno, me pongo en el lugar de cuando estaban inferiores y eso, de que me gustaba de que me entrene una persona que haya estado en el arco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces trato de volcar eso y lo que uno ha vivido y bueno, tratando de dar una mano al club que tanto me ha brindado, ¿no? Bueno, pero dejando de lado todo lo futbolístico, por ser tan joven tenés una experiencia de vida muy rica, por cierto, porque... estuviste dando vuelta por el mundo o por parte del mundo durante un año y la idea es esta, que nos cuente, bueno, cómo te fue, dónde estuviste, qué estuviste haciendo, si tu relación en el mundo tuvo que ver con tu trabajo, con tu estudio específicamente. Sí, mirá, la verdad lo voy a tratar de resumir claro. Un poco. Yo, como les digo, estudié turismo, uh-huh. Estudié en Tandil y después empecé yéndome a la Patagonia. Uh-huh. Me fui 3 años, primero al Chaltén y después a Villa Langostura. En el último lugar, en Villa Langostura, trabajé en un albergue. Y bueno, es una manera de... En el lugar es una manera de conocer gente muy... es un hotel, pero es bastante informal, entonces uno tiene la posibilidad de conocer... Contactarse con mucha gente. Y bueno, ahí surgió el tema de la amistad con mucha gente de todas partes, bueno, no solo de América, sino de Europa. Yo tengo, a su vez, pasaporte europeo. Ah, qué bien. Y bueno, y la idea empezó a darse como sola, ¿no? Uh-huh. Tenía un poco de plata juntada, que siempre era como que me faltaba algo, ¿no? Sí. Que, bueno, decís, no llegás con la plata, o te parece, siempre aparece una cosa u otra. Y en ese momento, estoy hablando hace más o menos un año atrás, un año y medio... se me había dado todo, tenía contactos para ir, bueno, el dinero juntado de la temporada que había trabajado ahí y los papeles, que en ese momento estaba complicado para ingresar, así que lo que hice fue, bueno, viajar. Yo tenía la idea de ir primero, entrar por España, uh-huh. y que sabía que tenía un lugar para parar ahí, y después en Inglaterra. Ahí es donde fui, entré por España y después estuve viviendo 3 meses en Inglaterra. Uh-huh. Pasan esos 3 meses. ¿Qué hiciste en Inglaterra? En Inglaterra estuve, bueno, aprendiendo un poco de lo que es el inglés, que para mí, que trabajo en turismo, es como... como sí. Por ahí, en esta parte no significa tanto, pero... Sí, la comunicación en otros países. Pero sí. Además, cuando me tocó irme a trabajar al sur, y eso es como el 80% de la conversación que tenés. Totalmente. Y bueno, entonces lo que yo quería era... Además me atraía mucho la idea de vivir algo distinto, ¿no? Yo sabía que podía parar en España primero, pero me intrigaba por ahí la idea de vivir algo de diferente. Inglaterra me, no sé... Londres. Londres en particular, sí. Uh-huh. Sí, me sonaba... Bueno. Y es llamativo. Sí. Creo que a cualquiera le mueve el piso el de solo pensarlo, ¿no? Y bueno, entonces esa fue la idea de probar ahí. Bueno... Lamentablemente me encontré con algunas cosas que no pensaba, como, bueno, estuve esperando unos trámites de... Los ingleses no tienen DNI, por ejemplo, entonces vos necesitas un número para trabajar. Eso me tardó mucho tiempo. Yo eso no lo tenía en cuenta, ¿no? Yo pensé que con mi pasaporte solamente estaba. Y ahí se te complicó. Y ahí empezó a tardar. Y bueno, entonces llegó un momento que creí que mi etapa ahí terminaba y ahí me decido a volver a España. Viendo por ahí la posibilidad de conocer un poco y probar ahí. En el caso que no me fuera bien, yo tenía mi boleto para regresar a Argentina. Siempre tu vínculo relacionado con lo laboral, con lo tuyo, con tu estudio, con el turismo. Sí. Sí, en un momento... ¿Tuviste que hacer otro trabajo, dejando de lado el turismo? Sí, ¿qué hiciste? Sí, he hecho... A ver, contá, ¿se puede contar lo que hiciste? Sí, se puede contar, es todo legal, sí. Sí, no sé, en Inglaterra, bueno, cuando estaba buscando trabajo y que por ahí no salía, no sé, he cortado pasto, he pintado casa, no sé. He ayudado ahí, bueno, la gente ahí que me conocía ya como que me decía, Maxi, para el argentino no sé qué puede hacer esto, lo otro. Sí, me daban una mano. Y bueno, sí, porque veían que bueno, que estaba buscando y que tenía que esperar. Y en eso por ahí no es como acá que bueno, se trabaja legalmente. O sea, uno no si no tiene el número ese... No, sos nada porque no podés tener una cuenta en el banco, sí. No podés acceder a nada. Entonces quedás afuera. Sí. Y bueno, así que la experiencia después siguió en España. Por suerte a las 2 semanas que estuve ahí conseguí en Barcelona y ahí me quedé 4 meses. Y una experiencia de vida extraordinaria, Barcelona. Sí, ¿no? Barcelona es algo... Justo la semana pasada estaba mirando un programa en que habla de partes del mundo contadas por argentinos y justo Ajá. estaba Barcelona sí. y en Telefe, sí. Y lo vi también. Sí. Y la verdad que, bueno, es como que no había visto más imágenes de Barcelona y sí, es un lugar muy especial, cosmopolita, hay mucha gente de muy atrapante, sí. muchas partes del mundo, sí. No sé, me gusta la música, además del deporte, la vida cultural es fantástica, sí, hay de todo. Al estar muy cerca de Francia compite continuamente, sanamente, ¿no? con lo que es todo lo artístico y a uno no se cansa de tener cosas continuamente. Hay movidas permanentemente. Permanentemente, sí. Y es uno de los lugares... también mejor organizados en España. O sea, está la comunidad de Barcelona está organizada muy muy bien, el sistema es muy... Y aparte el catalán es muy especial, también siente mucho lo suyo. Sí. Sí, tenía un poco de miedo con el tema del catalán, porque la verdad, los primeros días no entendí nada de catalán. Pero yo vivía en la ciudad y en la ciudad no es argentino, o sea, es castellano y inglés en lo que me tocó en el trabajo, pero el catalán se habla más que nada en la parte de los pueblos afuera, en los alrededores. Pero sí, una experiencia, la verdad, increíble para mí eso. Y además me dijiste que tuviste la chance, de como te gusta tanto el deporte, obviamente, de ver a Messi, de ver al Barcelona, ¿no? Te llenó también eso un poco tu vida. Sí. Siempre trataba de, de hacer un poquito de cada cosa, ¿no? Y estando en España, y más que nada en Barcelona, digo, no me podía perder la oportunidad de ver, bueno, a, primero al equipo este que ya marcó historia y marca historia, y después a Messi. Quería ver un poco, o sea, es muy especial lo que siente la gente en España y en Barcelona. Sí, es impresionante. Bueno, por suerte el partido que vi la rompió y hizo 3 goles y la gente estaba, bueno, yo también estaba muy muy muy contento. Sí, además que, ya te digo, es muy especial el sentimiento que genera. Cuando estaba en Inglaterra también quise ir a ver fútbol, pero bueno, en ese momento las entradas no son muy baratas, uno tiene que ir viendo, se clasifican los partidos. Sí, el fútbol de la Premier League es muy elitista. Sí, sí, sí, se clasifican los partidos en 4 o 5 categorías y hay que tener en cuenta también que no tienen euros, tienen libras, que es más caro todavía, sí, y más caro para un argentino. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo que sí que conocí es, fui a Liverpool también y... Uh-huh. Y conocí, bueno, en uno de los albergues que paré, estaba enfrente de la cancha de Liverpool. Uh-huh. Y bueno, la conocí ahí, es también bastante impactante, sí. Sí, sí, sí, así que contento. Además de toda tu experiencia de vida, la volcaste en un blog. Tenés un blogspot donde hiciste, bajaste todo en internet de tu experiencia vivida tanto en Inglaterra como en España. Sí, sí, sí, sí, la verdad que... La idea del blog la tenía, también la fui adquiriendo en el momento del viaje, y para mí, como yo por ahí escribo en el blog, es una manera de dar gracias a la gente también que me alojó o que me dio una mano en un momento. No es fácil estar a 12.000 kilómetros de distancia, yo me fui solo, teniendo algunas cosas con seguridad, como era mi boleto de regreso y algo de dinero, pero después nada más. La ayuda de la gente fue fundamental y bueno, sí, entonces yo volqué las experiencias ahí en el blog, no solo de España y de Inglaterra, sino la última parte cuando ya me decido a que me vuelvo a Argentina. Bueno, cuento lo de los otros países también que visité, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es el nombre del blogspot? Es un nombre en inglés, se los digo por si lo quieren mirar, es Given to Fly, y es un guión en el medio, mi.blogspot.com. Ahí cuentas todo. Sí, sí, sí, ahí cuento todo, ya te digo, trato de mencionar, menciono todos los lugares donde he estado. Agradezco a toda la gente que me ha dado una mano en el camino. ¿Y tuvo repercusiones en los lugares donde estuviste? ¿Te han escrito? ¿Te han respondido? Sí, sí, sí. O sea, más que nada los amigos que dejé allá. Sí, bien. Sí, sí. Era como algo que pendiente, sí, que tenía que hacer. Lo tenías en el interior. Sí, y lo sí, que sí, sacar. Sí. Sí, sí. A mí no me va a alcanzar quizás la vida para agradecer, sí, algunas cosas que han hecho por mí. Entonces, esta era una humilde manera de dar, bueno, un poco, ¿no?, las gracias de eso. Y está bueno que lo haya hecho, porque evidentemente, sí, lo sentías y lo tenías que hacer y lo hiciste, y seguramente aquel que te alojó, aquel que te contuvo en su momento, también se siente agradecido porque dice, mira, este chico está en Argentina y se sigue acordando de mí. Sí, sí, sí. No, además que a uno le pasa que se vive tan rápido que uno después se mete, no sé, a mí me parece mentira, hace 5 meses que he vuelto y uno ya está metido en otra cosa, y bueno, y fue demasiado quizás para mí, 7 países, más de 20 ciudades, y uno quizás en este momento parece muy muy lejano, pero por eso era acordarme en el momento, porque uno después se mete en otra cosa y la verdad que no se olvida, pero está en otra. Bueno, ¿y ahora te quedas definitivamente acá o tenés pensado instalarte en otro lugar? No, la idea es quedarme acá. Estoy trabajando acá ahora, así que bueno, la idea es, si Dios quiere, poder instalarme definitivo, y bueno, y de a poco empezar otra nueva etapa. Como te digo, estoy feliz de la etapa anterior y ahora con pilas para esta parte. Bueno, me imagino que la familia debe estar muy feliz por la decisión de que te quedes aquí. Tu gente en Hinojo debe estar muy contenta, a pesar de esta historia en lo personal que te pasó. Sí, sí, sí, sí, la familia estaba muy contenta, los amigos también. Bueno, qué sé yo, hacía mucho que entre el sur y lo que es afuera no estaba acá. Y, y bueno, siempre por ahí venía ahí de paso, y bueno, sí, es una manera también de... Yo creo que cada uno tiene ciclos, ¿no?, y etapas, y en esta etapa de por lo menos de mi vida ahora quiero disfrutar acá y quiero tratar de formar bases acá y eso. Tengo 31 años. Sí, son muy joven todavía. Creo que he hecho lo que tenía que hacer en el momento por ahí que las cosas se dieron, y por ahí tenía mucho miedo en su momento de tomar la decisión. No me fue para nada fácil y bueno, ahora tratando, como te digo, de enfocarme acá y disfrutar acá. Bueno, te agradezco que le hayas contado esto a la audiencia de Radio Olavarría, y me da mucho placer, ya te lo dije, que estés nuevamente aquí con nosotros, porque aquellos que te conocemos prácticamente desde pibe, que te iniciaste con el fútbol, tenemos un aprecio especial por vos, por la gente en general de Hinojo que te conoce, y nos da mucho placer que estés nuevamente y que le hayas contado a la audiencia toda esta experiencia de vida. Muchas gracias, Maxi. No, te quiero dar las gracias a vos también por la... Bueno, sí, para mí es importante, es lindo poder contar lo que uno ha vivido. Uno cuando está tan lejos, cuando me ha tocado estar tan lejos, se da cuenta que le gustaría compartir, ¿no?, las cosas, que le gustaría estar, que tenga a su gente, y esta es una manera de que ellos, o por ahí la gente que no sabe dónde estaba y demás, se entere que estoy acá y que es lo que he pasado en este tiempo, ¿no? Te agradezco eso. Gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a vos.